jaladito para bailar. Qué bueno, compadre Alvarado. Domingos nos vamos a jugar con mi noviecita, ay qué felicidad. Primero a los dados, después al chinchón, pero a ella le enloquece jugar al metegol. Pero a ella le enloquece jugar al metegol. El mete mete, el metegol, juguemos todos al metegol. El mete mete, el metegol, juguemos todos al metegol. Bueno, venga, eso. El mete mete, el mete gol, juguemos todos. Al mete gol, el mete mete, el mete gol, juguemos todos al mete gol.